En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Thank you.

Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Mi nombre es Simón Pérez y estamos transmitiendo desde las oficinas del Centro de Arte Sonoro en este programa que se llama Discaso, que ya va por su cuarta emisión. En la primera ocasión tuvimos de invitado a Leandro Barzabal. Continuamos con la banda Lile. El último episodio de Discaso estuvo Big Bang acá con nosotros, y en el día de hoy tenemos el agrado de contar con Ricardo Cuadros Pradilla, que está aquí presente con su guitarra. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y saludar también a todos los oyentes que hoy nos acompañan. Hola Ricardo, gracias por estar. Y también estamos con Bianca Ausolini. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer venir por acá por primera vez a un discazo. No, gracias Bianca por estar acá y por escuchar estas dos piezas que acaban de pasar. En esta ocasión estamos presentando el disco Resonancias de la Modernidad. Es un disco que grabó Ricardo en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Centro Cultural Recoleta, en el LIPEM. Y es un disco que se dedica a la grabación y al estudio de piezas para guitarra compuestas en el marco de lo que fueron los cursos de música contemporánea, cursos de composición que se hicieron en el Instituto Itela, y que es un repertorio al cual Ricardo le ha dedicado gran parte de su tiempo y de investigación y de interpretación. Y bueno, y queríamos comenzar este programa preguntándote cómo fue que empezaste a investigar este repertorio, estudiarlo, saber cuál es la primer pieza que conociste o cómo fue que terminaste investigando esta serie de composiciones. Bueno, digamos que el comienzo de esta investigación fue porque hacia el 2011 tuve la oportunidad de tocar la guitarra en el festival Resonancias de la Modernidad, que es justamente el que le da el nombre al CD, que se realizó acá en Buenos Aires para celebrar los 50 años de la apertura del CLAEM, del DITELA, que fue donde se hicieron los cursos que mencionabas, ¿no? En ese momento yo no tenía, digamos, tan referenciados a todos los compositores, pero sí tenía muy referenciado a Corina Jaronian, a Graciela Parasquevaidis y a Blas Emilio Tortúa, que es como el compositor colombiano más reconocido de pronto en ciertos ámbitos de la academia. Y bueno, yo había tocado Blas Emilio Tortúa, pero no conocía toda su obra. Y en este festival pues lo logré conocer. También una de las cosas, yo pude como guitarrista participar de una obra y no había más obras, había tal vez una con un cuarteto de guitarras eléctricas y me pareció muy curioso que la mayoría de los grandes compositores latinoamericanos, no la mayoría, pero sí muchos que estaban convocados, pues ninguno trabajaba con guitarra, y esto me pareció algo por lo menos curioso, digamos. Entonces, en este festival lo que hacían era tocar obras de la época, ¿no? Y yo me pregunté, que se lo preguntaban mucho en el ambiente del festival, ¿y qué pasó después, no? Claro. O sea, en ese momento eran unas promesas, bueno, cumplieron, digamos. Entonces, yo me dediqué con los años a trabajar en esto, ¿no? Entonces lo que encontré fue que en esa época solo se compuso dentro del DITELA una obra, que fue la primera que escuchamos, que es una obra para guitarra eléctrica y electrónica digamos, creo que no hay un registro anterior, y con unas, digamos, condiciones técnicas absolutamente vanguardistas que no las vas a ver hasta dentro de 30 años después, lo que habla de lo avanzado que era este lugar, ¿no? Conseguir la partitura fue difícil, estaba en algún lugar de internet, descargarla era imposible en ese momento. Entonces lo que hice fue más o menos mirarla, hacer una transcripción. Alguien cercano al compositor, a César Bolaños. Mira, te iba a preguntar, porque no nombraste la pieza. Claro, la primera pieza es Interpolaciones de César Bolaños. Una pieza mixta. Claro. Guitarra eléctrica y electrónica. También, bueno, con Simón hemos hablado de los pedales y toda la técnica que tenía esta obra. Era una obra de una técnica muy vanguardista. pero que poco se ha grabado en el mundo de la guitarra y el mundo de la música contemporánea. Es una obra pues que merece un lugar más reconocimiento, digamos. Sí, totalmente, y no solo más reconocimiento, sino digamos el lugar que tiene de pionera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la grabé, logré conseguir la cinta que me la mandaron de Lima. Luis Alvarado, una persona que se dedica mucho a esta música, me mandó la cinta y hice esta grabación. Sé que hay una grabación de época que está en algunos sellos de Estados Unidos y en Perú, pero los guitarristas no la han grabado. Entonces, al ser la primera obra, la única obra hecha en el Ditela, la puse como apertura de este disco, ¿no? Claro. Digamos, en un acomodo simbólico que musical, digamos. Claro. Y lo demás, lo otro está dedicado a la guitarra clásica. La siguiente pieza que escuchamos son tres obras, son una serie de obras, unos preludios que compuso Blas Emilio Ateortúa, el colombiano que yo tenía referenciado. Blas Emilio murió hace 2 años. Pero siempre tuvo, digamos, como una especie de aura de que no se sabía mucho de él ni dónde vivía. Él trabajó mucho en Venezuela. Y yo lo pude conocer en ese festival y lo contacté. Y en algún viaje a Colombia, en varios viajes, fui, lo visité y me dio su obra. Y esta obra la compuso en el Ditela, pero no dentro del Ditela, sino para unos amigos guitarristas que tenía en Ramos Mejía. Mira. Entonces él dirigía una orquesta en Vicente López y estos guitarristas vivían allá y él les dio estas piezas y aparentemente nunca se tocaron, entonces las sacamos de su archivo personal y bueno, las grabamos, ¿no? Acá suena como una historia muy casual, pero en Colombia y en Venezuela él es una persona con muchísimo reconocimiento, sobre todo en el ámbito orquestal. Entonces era insólito como que Blas Emilio no tuviera grabadas sus obras. Cuando yo encontré esto, dije, bueno, algo pasa entre el mundo guitarrístico y la música actual, que después de 40 años, esta obra que para el repertorio guitarrístico colombiano está en su casa y nadie se tomó el atrevimiento por lo menos de preguntarle, sí. ¿No? No tuvo la misma suerte que Interpolaciones, que la grabó el mismo Julio Viera, quien claro. La estrenó en su momento. Exactamente. Igual tampoco, o sea, si miras también la difusión es poquísima y son obras que sus características estéticas piden otro lugar de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Si uno mira mucho el repertorio en la guitarra clásica, es un repertorio más nuevo, pero muy anclado a las estéticas nacionalistas. Claro. Y a las estéticas del siglo XIX. Entonces encontrar este tipo de repertorios que además también hacen parte del patrimonio, que es muy importante en estos instrumentos como tan cercanos a los proyectos de nación, me dio más curiosidad y más ganas pues de grabarlo en este disco, ¿no? Este disco un poco la intención de estas obras es en principio rescatarlas y en ese momento era rescatarlas con ellos vivos, porque parecía que importante, como que los homenajes había que hacerlos vivos y no en vida, sí. 20 años después. Entonces un poco es la historia de cómo empieza esta investigación que sigue, o sea, sigo trabajando un poco en estos compositores. Es un trabajo largo, titánico, digamos, pero se puede terminar. O sea, no es que es infinito, hay un sacotado el número de compositores y van componiendo y bueno, y yo como voy pudiendo voy grabándolos, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, tipo, hasta ahora con cuántos, digamos, compositores o músicos estás trabajando, o sea, todos están vivos, digamos, son contemporáneos. No, para nada. César Bolaños murió ya hace 10 años. Cuando yo empecé a estudiar la pista, él ya estaba muy enfermo y la persona que me colaboró me lo dijo. Me dijo como, ya está, o sea, estaba vivo y esto, pero ya en unos procesos pues, de vejez ya avanzados. Blas Emilio murió hace 2 años. En ese proceso también, en el disco está Gerardo Gandini, también murió Gerardo. Edgar Valcárcel ya había muerto, pero también es un compositor central. Y Mesías May Huasca está vivo, sigo, gracias a esto, trabajo con él y está activo. Pero él está por encima de los 82, 84 años. Claro. Entonces es gente ya, ya grande, digamos. Sí. Y después hay un montón más, ¿no? Sí. Ricardo, te propongo que nos cuentes un poco de Edgar Valcárcel. Vamos a escuchar a continuación dos piezas más de A Terre Toi, el preludio en tiempo de pasillo y el preludio en memoria de Héctor Villalobos. Y después, respetando el orden del disco, sigue Flor de San Cayo de Edgar Valcárcel, y por ahí estaría bueno que nos cuentes un poco de este compositor tan interesante, antes de que demos lugar a la segunda momento de escucha. Bueno, claro que sí. Aquí lo que vamos a escuchar, a diferencia de las piezas anteriores que son compuestas en el 60, es un poco una vuelta a cierta postonalidad que me parece que tiene mucho que ver con el instrumento. El preludio en tiempo de pasillo y el homenaje a Villalobos, que son los dos preludios que continúa la serie de A Terre Toi, son compuestos posteriormente, uno acá en Argentina, en el 80, que era una obra que no estaba catalogada, y después una que compuso para un guitarrista español. Cuando compuso ese último preludio, el guitarrista español, o no sé quién, le dijo a Blas Emilio que podrían hacer una serie de preludios para un proyecto editorial en homenaje a los cinco preludios de Villalobos, que es una obra icónica de la guitarra clásica. Mira. Pues este proyecto nunca sucedió, nunca llegó, quedó en la anécdota. Y entonces hablamos con Blas Emilio y decidimos grabar estos cinco. Y por eso el último es un homenaje a Villalobos. Era esa la idea. Y bueno, así quedó esta grabación como un homenaje a Villalobos con cinco preludios, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco una vuelta, digamos, estética hacia lo postonal. Y ahí también nos vamos a encontrar con Valcárcel. Valcárcel es una persona también mucho más cercana a los lenguajes orquestales, también con mucho interés en un interés que tienen todos estos compositores, que es la preocupación por lo latinoamericano, ¿no? Claro. Entonces, por un lado está la vanguardia estética, también la vanguardia instrumental, aunque estas obras todavía no lo exploran mucho. Pero la pregunta por lo latinoamericano, que es una bandera, por ejemplo, que la va a llevar mucho Graciela Parasquevaí, Scotiana Jaroñán, está presente en todos. Claro. Entonces, un poco estas obras que vamos a escuchar exploran ese lugar desde la naturaleza de la guitarra, que son los intervalos de cuarta. Entonces, bueno, escuchemos. Gracias. Thank you. Y terminamos de escuchar recién Flor de San Cayo 3, de Edgar Barcarcel. Recién estábamos conversando acá con Bianca, con los mix apagados, respecto un poco a cierta sonoridad española. Claro, como que notábamos en estas composiciones, ¿no? Como que siento, sentimos, yo hablando desde la ignorancia, ¿no? Musical, como que puedo reconocer, digamos, ciertos matices, digamos, de lo que sería como una herencia española sobre estos ritmos latinos en la guitarra. Totalmente. Digamos que hay varias cosas. La primera es digamos, esa percepción que tenemos común en el flamenco, que no es gratuita. La internacionalización de la guitarra tiene que ver mucho con la escuela española. La guitarra clásica, cuando surge como instrumento de concierto, lo hace a través de un español, que es Andrés Segovia. Y además, la guitarra trae históricamente está anclada a toda esa tradición popular española, ¿no? Y cuando llega a Latinoamérica, también las músicas que se desarrollan con las cuerdas van a desarrollar esto que llamamos los rasgueos, que es tan común. Sí. Y lo vamos a ver en muchos instrumentos y en muchas músicas. Piensen en un charango. Total. Eso es, no es otra cosa que una, digamos, deformación o una... No sé si una deformación, pero... Mutación. Una mutación, eso quiero decir, más bien. y lo vamos a encontrar todo el tiempo. O sea, lo pueden ver en el cuatro venezolano, que es un instrumento muy impresionante con este tema de los rasgueos. Entonces, es... Obviamente que muchos de los que escuchamos esto, y más en estas músicas, vas a encontrar que se exploran este tipo de sonoridades, ¿no? En este caso es un poco más cercano a lo que hace el charango, pero al sonar guitarra es, digamos que esta sonoridad española pues, te llama totalmente, ¿no? Claro. Queríamos saber también, Ricardo, si has encontrado en este repertorio algunas técnicas de ejecución, esto como decís, como tocar la guitarra como un charango o alguna técnica que te haya resultado interesante en el repertorio, digamos, al menos en algunas de las piezas, aprovechando también que trajiste tu guitarra, queríamos escucharla Que me muestres. y que nos muestres algunas, sí, algún material que te parezca que te haya llamado la atención, digamos, en estas piezas que fueron compuestas por compositores que estaban experimentando con diferentes técnicas. Pues mira, sí, claro. Lo primero que hay que entender aquí, digamos, es que en los instrumentos cada uno tiene su momento de vanguardia, ¿no? Claro, su etapa. La composición tiene su momento de vanguardia y se habla todo el tiempo de las vanguardias de posguerra, todo esto, pero todo esto va a irradiar en cada instrumento de manera distinta. Yo creo que el momento de vanguardia de la guitarra es la década del 70. Con grandes trabajos como los que ha hecho Helmut Lachenmann y Leo Brauer, que vienen muy de la música electroacústica, ¿no? Claro. Entonces vamos a pasar de, no sé, del rasgueo español que tanto hablamos y de la nota, no sé, a Teortúa, ¿no? Vamos a pasar de ahí a la exploración más sonora y muchas veces eso está ligado a la música electroacústica. En este CD, en el Ditela, uno de los fuertes y uno, digamos, de las apuestas grandes que tuvo el CLAEM fue el tener un laboratorio de música electroacústica. Entonces de ahí van a salir compositores. Primero, que van a repensar, esta escucha distinta va a hacer que se repiensen los materiales. Entonces, por ejemplo, en Gandini, que es lo siguiente que vamos a escuchar, es una serie de tientos, que son unas piezas que se van a dedicar a buscar elementos nuevos en la guitarra, que en realidad no sé si sean tan nuevos, pero los va a intentar poner en un contexto. Entonces, para Gandini, lo que hablamos, la guitarra es un instrumento español, lo que no es para Barcarcel ya lo toma más como un charango, pero en Gandini él va a intentar hacer, su esposa era la gran concertista Irma Costanzo en ese momento, entonces él va a tratar de hacer las canciones de Lorca con voz, que es una cosa totalmente española, y aquí en los tientos va a buscar los elementos técnicos para sus obras. Entonces va a buscar, no sé, tambora, que es como son golpes de percusión, percusión por toda la guitarra. Y también otras técnicas Bueno. sacadas, digamos, de los 70s, como, no sé, hay un homenaje a Leo Brauer, y de ahí vamos a ir a cosas más vanguardistas, como lo que hace Mesías Maiwashka, que vamos a escuchar, que son cosas espectrales, como por ejemplo esto. O esto. Entonces ellos van a intentar que la música que se hace en la guitarra tenga más que ver con lo electrónico que con la tradición Claro, guitarrística, ¿no? y experimentar, ¿no? Con el cuerpo de la guitarra desde otras maneras, o sea, como no centrarse en las cuerdas únicamente, sino con toda la capacidad del instrumento. Claro, en realidad para la educación guitarrística el sonido, la nota, la altura es la tradición, ¿no? La cuerda pulsada. Claro. Y la vanguardia es cuando sales de ahí. Claro. Yo creo que eso fue el momento del 70 y hoy tenemos un momento también muy particular que es el performer como tal, el salir del instrumento, ¿no? Y hay obras que hoy te piden un celular. Claro. Es insólito para algunos, dirán, bueno, no es guitarra. Bueno, hay que ver si no es guitarra. Hay una cuestión de la tradición concertística que se está, digamos, revaluando, ¿no? Total. Entonces, de eso se trata un poco esto. Ricardo, queríamos saber también un poco, que no te preguntamos todavía, cómo fue el proceso de grabación en el IPEM, digamos, que es el Laboratorio de Investigación y Producción Musical, que donde se encuentran muchos de estos aparatos e instrumentos electrónicos con cuales trabajaban estos compositores. Y queríamos saber cómo tomaste el proceso de grabación, digamos, en cuanto a cantidad de tomas, respecto a las guitarras que usaste, micrófonos, ese tipo de cosas, cómo fue, si fueron decisiones que tomaste vos o fuiste asistido por alguien que te recomendaba tal o cual guitarra, micrófono, etcétera. No, este disco lo grabé con una guitarra mexicana, una buena guitarra, y bueno, es mi guitarra, digamos que no había mucha más opción, y confío mucho en esa guitarra, que además tiene un timbre muy particular. El disco captó muy bien eso, y el ingeniero fue Gabriel Lucena, que es el ingeniero, pues, histórico del laboratorio, y lo hicimos con dos micrófonos. La grabación fue muy sencilla en términos técnicos, pero lo que sí hicimos fue hacer muchas tomas y varias versiones. Muchas de estas piezas eran manuscritos que no se entendía muy bien lo que decían, o se entendía, pero a veces el do parecía un sol, las líneas adicionales. Entonces había todo un trabajo de escuchar, de ver qué era lo mejor, y en eso nos tomamos mucho tiempo. Afortunadamente, digamos, esta tarea, que yo creo que hay que reconocer en el laboratorio, esto es un lugar como este también, que son lugares muy valiosos que nos abren las puertas a poder culminar este tipo de proyectos que están fuera, digamos, del alcance comercial, ¿no? Entonces, que el estudio esté para darle vida a estas obras que tal vez están en un cajón o que no se hacen, pues, por falta de presupuestos o no, es muy destacable, ¿no? Entonces, muy sencillo, se usaron dos micrófonos condensadores en un estudio, en el estudio de grabación del laboratorio, y todas las obras fueron editadas por Gabriel, excepto la última, que fue grabada por el propio Mesías Maiguashka, que vino también a la grabación. Qué loco, qué buena experiencia. Sí, estuvo muy bien, fue algo casual. La obra también es la primera de Mesías, está en este disco, porque fue un encargo del Ministerio de Cultura de la Nación, porque esto fue un concierto en su momento para Guitarras del Mundo. Guitarras del Mundo, el área de música contemporánea, encargaba obras. Y logramos encargarle una a Mesías Maiguashka. Entonces se tocó, se escribió la obra, y en algún viaje, él vive en Alemania desde hace 40 años, tuvo que venir a un evento de Coriona Jaronian en Uruguay, y vino y me dijo: bueno, Ricardo, vamos a hacer la obra, vamos a grabar la obra. Y fuimos al laboratorio con él y grabamos la obra como 2 días tal vez, y él se la llevó para Alemania y allá la editó, la masterizó, hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, esta es la única obra del disco donde, digamos, fue encargada, estrenada y escrita y grabada toda, digamos, desde este proyecto personal. Y pues nada, terminó en este CD, digamos, y cierra el disco entonces la primera obra de Litela y la última en ese momento, que era la de los microgramas, que entre otras cosas, micrograma es un tipo de poemas, es una forma poética de poemas muy pequeñitos que inventó un poeta ecuatoriano de apellido Andrade. Entonces, lo que son pequeñas piecitas que se llaman ese nombre de microgramas. Está buenísimo. Ricardo, queremos saber un poco respecto a tus próximas actividades y presentaciones. Sabemos que, por lo que vimos un poco en redes, vas a estar este fin de semana, el domingo, en mínimo un lunes. Si no me equivoco, esto va a ser a las 7 de la tarde, ¿no? 7:30. 7:30. Bueno, Mínimo un Lunes es un ciclo de conciertos de música, de muchas músicas, digamos. Y esta es una fecha de obras solistas. Y bueno, van a presentarse obras de flauta, creo que una pieza radiofónica, obras de alguna otra obra de un archilaúd. Toda gente muy interesante, y lo que yo voy a hacer es una obra para guitarra eléctrica. Ajá. Es una obra escrita que grabé hace poco, que digamos, a mí me interesa mucho el mundo de la música escrita. Uh-huh. O sea, me parece que es un mundo que da mucho para desarrollar. Y es una obra de un compositor que se llama Alejandro Aguilar. Es un compositor que yo encuentro muy, muy interesante. Muy detallista con el sonido, conoce mucho en música antigua y ha hecho una pieza para guitarra eléctrica muy, muy interesante. Esta exploración sonora, pero en la guitarra eléctrica, ¿no? Lo hace a través de pedales y también a través del cuerpo de la guitarra, ¿no? Entonces ese sería como mi concierto más inmediato, y bueno, después tengo algún concierto virtual en el ciclo de conciertos del CEMAS. Ajá. Ese es también, extiendo la invitación, es un concierto virtual en donde grabé algunas obras que son para este formato, digamos, o sea, con electrónica y video en tiempo real, pero que terminan funcionando mejor muchas veces en formato de video, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar eso? En YouTube, en el ciclo de conciertos Perspectivas Sonoras del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Yo la tengo en mi página, www.ricardocuadrospradilla.com. Ahí pueden entrar y está, digamos, como todos los links a los conciertos para verlo. Este es un trabajo bien interesante porque además está dedicado solo a compositores argentinos. Bueno, yo soy colombiano, vivo acá hace mucho, y creo que han hecho un trabajo que es de primer nivel, ¿no? Que a pesar de que hay, todos conocemos las limitaciones de muchas veces de nuestros lugares, sí. Se pueden lograr cosas, ¿no? Y eso hay que mostrarlo y rescatarlo más, claro, en momentos pues de crisis, ¿no? Donde estás todo el tiempo pensando, uy, que no sabemos qué va a pasar. Bueno, también pasan estas cosas, ¿no? Cosas buenas. Entonces, sí, uh-huh, por supuesto. Bueno, para terminar, antes de despedirnos, les contamos que vamos a terminar escuchando dos piezas. Una es la serie de Tiento de Gerardo Bandini y otra es la serie de Microgramas de Mesías Maiwashka. Bianca, muchas gracias por estar en Discaso. Sos bienvenida para las próximas también. Y Ricardo, gracias por estar acá en el Centro de Arte Sonoro. También bienvenido para cuando andes cerca y para encontrarnos por estos lados. Les agradezco mucho. Gracias a ti. Estado aquí. Y a ti, Bianca, a ustedes, también. No, a ustedes, un placer. El espacio. Y a los oyentes, gracias por acompañarnos hasta el final. Les comentamos que estamos con programas regulares en Radio Caso. Pueden consultar la agenda, se la pueden descargar a su calendar también. Y si no, consultar nuestras redes sociales, nuestra página web, ahí van a encontrar toda la programación de Radio Caso. Les dejamos con las dos últimas piezas del disco Resonancias de la Modernidad. Primero con Gerardo Gandini y después con Mesías Maiwashka. Thank you. Thank you. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.